Fuzz de Mark Ronson es lo que está sonando en esta hora animada especial Salsa Picante. Vicos, lo tenemos a Matías Besoulán en la mesa. ¿Cómo le ve? Muy bien. ¿Cómo le va usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Y por qué está sonando este sujeto tan agradable? Bueno, porque ya habíamos hablado una vez de Mark Ronson y yo había prometido hacer una columna de él, hablando de él como productor, como músico. Así que lo prometido es duda. Y este fin de semana me pasó que estaba viendo el documental de Lady Gaga, uno que está en Netflix. Buenísimo. Que lo recomiendo, creo que está hace poco, ¿lo viste? Lo vi. Muy bien. Campeona, sí. Campeón, sí. La bancamos un montón. No la conocía, o sea, nunca la había visto, nunca había visto quién era, porque siempre está en como atrás de unos vestidos, claro. ¿No? Y sí, ahora me encantó ella, me cayó. Bueno, de hecho lo que muestra un poco el documental es justamente cómo se despoja un poco de eso, ¿viste? Ajá. Que está en la etapa de me voy a vestir así nomás, como con un jean y una remera negra. Bastante emotional. A mí me volvió loco lo que hizo en el, que también tiene que ver con el documental, lo que hizo en el, ¿cómo se llama este deporte que juegan estos señores? La NFL, sí, en bien. El Super Bowl. Que hizo el número entero, una locura total. Sí. Una profesional del mega recontra carajo. Re. Acá no suena mucho, le diga, la bancamos igual. Pero yo sobre todo, su música no es lo que más me gusta en el mundo. Igual me gusta, pero no me pasa que me ponga a escuchar mucho no. Lady Gaga en mi casa. Pero sí la banco mucho por quién es ella, por cómo consiguió hacerse el lugar que se hizo. Ajá. Por los códigos que maneja, por la actitud que tiene, por la cabeza que tiene. Tiene un cerebro genial. Sí, zarpado. Impresionante. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y ustedes laburaron no juntos. Pasaron ni tres minutos y ¿quién aparece? Mark Ronson, querido. Y yo dije, bueno, esto es una denuncia. Esto es una señal de que acá hay que hablar de Mark Ronson. Así que bueno, acá estamos hablando de él. Mark Ronson, para aquellos que no lo conocen, es... Sobre todo es un productor, por eso por ahí no es muy conocido, porque es una de las personas esas que están atrás de otros músicos. En este caso, en el documental, Lady Gaga, ahora vamos a hablar un poco más de ella, pero se inició como DJ. Mark Ronson nació en Gran Bretaña hace 42 años, es una persona joven. Uh-huh. Y además, y esto para mí no es un dato menor, por más que el INADI ahora me venga a buscar, es un muchacho blanco de origen judío. Uh-huh. Y a veces es difícil, no por la genética, sino por la genealogía, que no es lo mismo. Sí. Que musical. Que tenga el átomo de la música, claro, de la onda, ¿no? Sí, de lo negro, querido, claro, vamos a decirlo. Tal porque cual. Tal cual, o sea, la genealogía no es lo mismo que la genética. Hay una música genealógicamente negra que no es fácil de recuperar, de hacer, de que suene así, de que tengas ese groove. No, uh-huh. No lo hace cualquiera. Y menos siendo un británico blanquito judío que se fue a Nueva York siendo relativamente joven y arrancó siendo DJ. Y en este sentido también lo banco muchísimo. A mí me gustan mucho las personas, me interesan mucho las personas que tienen varias facetas, digamos, que cruzan varias disciplinas. Uh-huh. A mí me gustan mucho los cruces en general entre personas, pero a la vez me interesan mucho los cruces al interior de una persona. ¿Y Mark Ronson qué se tiene en su haber? Bueno, Mark Ronson eso, se inició como DJ, pero se lo tomó no solamente como una changa, como un laburo, sino que se preocupó por ser un DJ del carajo y lo fue, siendo un pendejazo, tenía 20, 21 años, y ya en Nueva York era uno de los DJs más prestigiosos, pasaba música en fiestas y lo hacía con un estilo muy particular, metiendo música de todos lados, y eso le llevó a tener muchos contactos, a tocar en eventos privados, a que lo lleven a una fiesta a la otra, no sé qué, y a empezar a componer también. Por eso tiene una segunda faceta, que es la de compositor, y la tercera es la de productor, digamos. Pasaron los años, qué sé yo, y llegó a sacar su primer disco, que es lo que sonaba recién. Here Comes the Fuzz es su primer disco, así se llamó, y en este primer disco, por ejemplo, está Jack White. En esta canción que sonaba recién, estaba metiendo violas y algunas cositas. Jack White, un Mark Ronson muy joven, 20 y pico de añitos, ya tenía como una década de pasar música en Nueva York y había arrancado a producir cosas y ya tenía su primer disco, Tranca. Ajá. ¿No? Y los amigos indicados. Tranqui Banqui. Sí, bueno, claro. Le sirvió mucho triunfar en esa especie de escena musical neoyorquina, siendo tan pendejo, porque se le abrieron un montón de puertas y conoció un montón de gente. Ajá. Obviamente también con un talento, ¿no? Cualquiera le pasa eso. Bueno, así que a mí me atrapan estas figuras porque, bueno, me pasa a mí también como siempre reflexionar sobre eso, sobre los cruces. Nos pasa mucho acá en Futurock también. Todos los que estamos al aire en Futurock, o casi todos, tenemos una pata en otro lado. Bueno, vos, por ejemplo, en la actuación, en el cine, en el teatro, en la música. Mm-hmm. En general hay cruces que para mí son riquísimos. Incluso para pensarse a uno mismo, salvando las distancias, no por comparar, pero, no sé, yo, por ejemplo, me formé en sociología, estudié radio, estudié música. Acá estamos hablando de Mark Ronson, por ejemplo. Yeah. Y esas cosas te amoblan la cabeza de una manera riquísima. Sí. Es bueno. Mucho más interesante hablar de eso y de gente que cruza data que de alguien que solo tiene una faceta y se dedica a hacer una cosa. Uh-huh. Bueno, Mark Ronson, por ejemplo, dijo, bueno, ahora voy a empezar a producir. ¿Y qué fue lo primero que una de las primeras cosas que produjo en 2006? Esto, que va a empezar a sonar ahora. No sé si la ubican a esa muchacha. Tranca, a arrancar a producir con esto. Bueno, Amy Winehouse se llama. si no la ubican, imagino que claramente sí. Bueno, es una de las primeras cosas que produjo Mark Ronson. Tiene, como digo, sus propios discos, que ya tiene varios, pero sobre todo se dedicó a producir en los últimos años, en los últimos 10, 11 años, produjo la cantidad de más de 50 discos. Es decir, a razón de 5 discos por año. No siempre es el productor integral, es decir, que no atraviesa todas las canciones. A veces es una, dos, tres canciones, pero igual, nada. Ya arrancar codeándote con Amy Winehouse, que él dice, tuve la suerte de conocerla en ese momento creativo. Él es muy humilde también, eso lo banco mucho. Esta cosa de, él dice, ser productor es aportar sonidos, aportar herramientas, también contener, en el caso de Amy Winehouse, él dice, a veces ser medio el terapeuta, eso se ve también un poquito en el documental, sí, con Lady Gaga. Sí. Pero bueno, en el me caso. Me gusta que la figura del productor sea como celebridad, porque siempre atrás de los buenos discos hay mucha gente, bueno, muchos ingenieros, productores, y siempre termina siendo mérito del artista. Pero tal cual. Bueno, por eso me parece interesante justamente como entrar por acá, por ejemplo. Además de que siendo productor también tenés la posibilidad de entrando, es como una, no sé cómo decirlo, una línea transversal con la cual puedes llegar a un montón de sonidos distintos y a un montón de músicos distintos. Como contar, es otra manera de contar la historia de la música, por ejemplo. Ajá. Bueno, es algo que nos va a pasar ahora cuando recorramos un poco las cosas que produjo Mark. Te cuenta cosas de cada una. Por ejemplo, Damie cuenta que escribió las letras en menos de una hora, por ejemplo, de Rehab, escribió la letra en 2 horas. Él se puso en el piano. Y, por ejemplo, de Back to Black, que es el disco, varias de las canciones de ahí, Amy escribió las letras de esas canciones. Tipo, se iba al cuarto al lado y volvía con una letra perfecta, redonda, súper honesta, cruda. En menos de una hora tenía armada la letra. Y eso lo llevó, por ejemplo, a laburar después con Adele, que a Adele le gustó lo que hizo con Amy, y laburó con ella. También eso está bueno, un tipo que labura con muchas minas. Digo, hay muchas cosas para destacar de Mark Ronson. Digo, de laburar con Amy Winehouse, con Lady Gaga, con Adele, con muchas minas que a nosotros nos interesa, con Macy Gray, con Lily Allen. Bueno, no cualquiera puede laburar con todas esas minas. Minas que a nosotros nos gustan mucho y que respetamos un montón. Y, por ejemplo, de ahí pasó a producir esto otro. No es necesariamente el otro ángulo de, estamos hablando del árbol genealógico, no es la otra punta, pero por ahí sí es. Si Amy Winehouse era una de las flores más nuevas, este señor es uno de los troncos más antiguos, si se quiere. Claro. Estamos hablando de Paul McCartney. No cualquiera labura con ambos a la vez y con una diferencia de añitos. Producirlo a él. Tranca. A Paul McCartney. Bueno, Paul McCartney, este es un disco que salió en 2013, el disco se llama New, es uno de los últimos discos de Paul McCartney. Paul metió grandes discos solistas en estos últimos 10, 15 años. No todo es, desde ya que no todos los Beatles, pero sobre todo no todo es lo que hizo en los 70 con los Wings y con su carrera solista, sino que en estos últimos años metió varios buenos discos. Este disco se llama New y Paul quería trabajar con varios productores jóvenes. Eso pasó también con los músicos grosos, que tienen una cabeza abierta. No laburan siempre con las mismas personas. Tal cual. Buscar gente joven es una señal de que estás vivo, de que estás despierto. Tal cual. De que querés cosas nuevas. Bueno, Mark laburó con él, con Paul McCartney. De acá pasamos a esto que hablábamos recién. Lady Gaga, esto es de hace muy poquito. Esta canción es una de las que atraviesa el documental. Sí. Me río porque a todo le pone tanto corazón. Un montón. A mí me parece más momia, pero es un poco mucho a veces, ¿no? Sí. A nivel artístico a mí me parece bien igual. Sí me crispó un poquito, para solo las palabras. Toda la parte de su sufrimiento personal, sí, y el llanto constante. Bueno, está bien. Bueno, es la etapa de una persona, estamos hablando, sí, de las cosas personales. Y es, ¿no?, su documental, es lo, sí, que ella quiso mostrar de, exacto, sí mismo. Pero bueno, uno que por ahí vive en el tercer mundo y tenés problemas muy concretitos a veces, te cuesta empatizar con una persona que llora un montón porque le duele el cuello. En su mansión. En su mansión en Manhattan. Claro. Y vos decís, bueno, ¿cómo hago para empatizar con esto? Bueno, buscás otras razones artísticas para hacerlo. Pero bueno, Lady Gaga es una bestia. Y está bueno también que acá aparece, sobre todo, volvemos a recomendar el documental de Netflix, la cotidianidad del laburo con Mark Ronson. Una de las primeras cosas que dice Lady Gaga en el documental es, ayer empecé a armar una canción, armé una melo, se la pasé a Mark por, no sé, teléfono, así directamente. Le pasé algo a él. Mark ya me mandó algunos acordes, así que hoy vamos a ir al estudio a laburar. Y aparecen ahí, después Mark le dice, bueno, acá podemos poner una guitarra. Ya dice, no, me parece mejor una guitarra acústica, ¿qué te parecen estos acordes? Nada, si te interesa la música, si te interesa ver el proceso creativo que está detrás de un disco, está muy bueno el documental de Lady Gaga, porque aparece esta cotidianidad con Mark Ronson. Claro. Y también hay hay algunas cositas que tienen que ver con esto que hablábamos de la contención. En un momento ya le dice, no me grites. Ajá. Y él te dice, no te voy a permitir que me digas que te estoy gritando. Ah, muy lindo. Es muy lindo el momento que se abrazan. Claro, y se abrazan. Como es que ella le dice, perdón, soy una chica, necesito contacto, necesito abrazarte. Y él le dice, soy un judío culposo. No estoy acostumbrado al contacto físico. No sé manejar bien el contacto físico. Muy lindo. Bueno, por eso, mucho amor atrás del trabajo. Eso es fundamental. Pensar que no siempre hay o solo laburo o solo amor, sino que lo mejor. Las dos cosas. Las dos cosas. A todo ponerle muchas Hellmans. Hay momentos que ella le choca el auto también. Ah, sí. Eso es hermoso. Cuando ella llega al estudio a grabar, en realidad a su estudio, al de él, de Mark Ronson, a seguir produciendo el disco, y lo choca estacionado. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, sí. Querida, media pila. Ya está en las nubes. Bueno, y de acá vamos a una de las últimas cosas que produjo el señor Mark Ronson. Esto ya ha sonado bastante en este programa. Que es lo nuevo de Queens of the Stone Age. Que es un discazo. Esta canción es The Way You Used to Do. Y nada, está bueno ver la impronta de Mark Ronson acá atrás de Queens, que es una banda que, si bien siempre tuvo una patita no necesariamente cuadrada rockera, bueno, acá por ahí despliega la parte más bailable. Y lo hace muy bien, es una gran combineta. Uno de los grandes discos de este año, el último de Queens of Stone Age. ¿Qué esperamos? Que no sea muy arruinado, ya lo dijimos. Por los Foo Fighters. Por los Foo Fighters. Oh, Dios mío. Bueno, acá como ya se están armando unas polémicas, por ejemplo, que sí, claro, Sublime, exacto. Que no Sublime. Acá Foo Fighter es absolutista la decisión. Sí, totalmente vetado. El 100% de este programa y casi te diría de la radio. Y si no, no me importa. Acá no va a pasar, no pasarán. Igual le mandamos un beso a Dave Grohl, yo no puedo evitarlo porque fue el baterista de la banda de mi adolescencia, querido. Claro. Si la tuya fue Sublime, la mía fue Nirvana, así que con eso no puedo. Si me lo cruzo, le tengo que dar un abrazo y un beso. Bueno, y ahora sí, vamos a desembocar en la última canción de este bloque especial de tributo a Mark Ronson. Podríamos hablar horas de él porque hizo cantidad de cosas. Además de que tiene, bueno, un montón de data sobre los samples, la influencia de los samples en la música nueva, etc. Por ahí otro día hacemos una segunda parte. Bien, sí, pero, banco segunda parte Mark Ronson. Vamos, viejo. Sí. Pero no quería dejar de poner, porque voy a reivindicar un hit que es un temazo, a pesar de que por ahí más de uno diga, Chola. Viejo... Esto es RFM comercial. ¿Vos no lo vas a bancar? No, sí, sí lo voy a bancar. Ah, perfecto. Escúchame. No, sí, porque es bien negro. Es tremendo, boludo. Lo que suena hasta. Perdón por la inclusión de palabra, boludo. Pero estamos hablando de Uptown Funk, la canción que yo creo que pasaron varios añitos. Esto debe ser 2014, 2015. Mira. Sí, pasó un tiempín. Si querés, sí. Te tiro 2015. No, pero sí. Pero no es más acá. Sigue siendo escuchada. Sí, obvio, es nuevísimo, digo, pero estamos hablando de una canción que tiene un par de añitos ya y que tiene un proceso también muy interesante atrás. Tardó mucho tiempo en hacerse. Esto está en el último disco de Mark Ronson. Es de él, porque por ahí alguno dice, la canción la canta Bruno Mars, es el protagonista del video. Cuando voy a YouTube dice Bruno Mars. Bueno, si te fijas bien, dice Mark Ronson con Bruno Mars. Estamos hablando de Uptown Funk. Si bien la canción la canta Bruno Mars, el disco es de él. Y él de Mark aparece Ronson, en el video, ¿no? Y él aparece, él es el que está sentado, por ejemplo, en la escena del auto, cuando Bruno Mars va adelante cantando, él está sentado en el capó del auto, Mark Ronson. Cuando está en la peluquería y Bruno Mars está cantando, Mark Ronson es el que está al lado leyendo la revista. Está siempre como en un segundo planito interesante. Bien. En esta cosa de ser DJ y productor, siempre está como tuc, un pasito más atrás. Uh-huh. También en este disco está un tema que pasamos mucho acá, que es el que con Mystical, que es Feel Right, que tiene un gran video también del nene negro gordo con cadenas de oro que se pone a cantar en un colegio. Es un temazo, acá sí, lo ponemos sí, bastante. Sí, sí. Pero bueno, vamos a cerrar con Uptown Funk, que como digo, llevó varios meses. El proceso compositivo tuvo varias idas y vueltas, frenaron también esta vida que tienen de mega superestrellas de la producción. Grabaron como en 5 ciudades distintas del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etc. Y bueno, pueden buscarlo en YouTube y buscar qué es el que tiene eso que dijimos. El Bruno Mars es el que está con el trajecito rosa, pero el que está atrás es el señor Mark Ronson, que es uno de los responsables de esta canción. Bruno Mars igual hizo bastante, pero el sonido de fondo y todos los arreglos, y entre otras cosas, tienen que ver con él. Esto tiene 2.700 millones de reproducciones en YouTube. 2.700 millones. ¿Qué? En su momento fue la que más tuvo. Yo no sé si alguna la superó por ahora, creo que no. Yo les sugeriría que pongan el volumen bien fuerte porque suena increíble, suena del carajo. Esta canción entra a sonar, entonces, ahora sí. Yo no sé cuántos mejores temas se hicieron después de este, ¿eh? Así te lo digo. La importancia de los silencios, ¿no? También. Tremendo, tremendo. Todos los arreglos, la guitarrita, el bajo, los arreglos de caños al final. Bueno, Mark Ronson, Uptown Funk en la hora negra. Master.